Sábado 19 de enero. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Génesis 11, versículos 4, 7 y 8. Desde siempre hubo gente, gente poderosa e inteligente, gente dispuesta a construir ciudades, ciudades con murallas y torres, torres para ver quién entra y quién no debe entrar. Desde siempre hubo gente, gente poderosa e inteligente, con ansias de imponer su cultura, su tradición y visión del mundo a todos. Gente que imagina el mundo desde su pequeñez, que le tienen miedo a la diversidad. A pesar de ellos, surgen sencillos soñadores que se resisten a hablar el lenguaje de los poderosos, que le cantan al Dios de la vida con toda su fuerza. Disfrutan del canto de los sufridos y oprimidos. Cantan en otros idiomas, pero con el mismo lenguaje. Canciones que los poderosos y dominadores no entienden. Una reflexión de Juan Pedro Schatt para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.